Imagínese que se encuentra en un pequeño vestíbulo, en uno de cuyos extremos hay una puerta de roble bellamente tallada. Camine mentalmente hacia la puerta e imagínese que se abre poco a poco. Al otro lado de la puerta se encuentra el estanque de la margarita. Concentre toda su atención en la puerta que se abre. Una vez que esté totalmente abierta, verá un estanque encantador. Sobre su superficie de aguas claras y relucientes de una tonalidad azul verdosa, flotan por doquiera grandes lirios acuáticos. Puede ver que en el centro del estanque hay una margarita. Es inmensa, lo bastante grande para que usted se recueste cómodamente en ella. De manera que se proyecta asimismo hacia el centro de ese mullido almohadón, suave como el terciopelo. Imagínese el azul claro del cielo allá arriba, en donde flotan perezosas algunas nubes blancas y esponjosas. Usted está tranquilo y contento. Contento. Contento. Contento. Contento. Contento. Contento. Contento. Contento.